cuando te tengo al ladito hay explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé muy bien que no prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo. Y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé muy bien que no prestas atención. Me da